Rusia, si decirlo es la verdad, pero el deseo está en mí. Y es más fuerte y más grande mi voluntad, quiero vivir la verdad. Es lo que busco y quiero encontrar. Quiero ser lo que tú quieras para mí. Quiero volar como el águila. Voz escuchar y tu mano tomar. Quiero dejar mis cargas atrás. Ayuda a mi fe. Quiero tocar, quiero volar, ¿a dónde tú estás? Con el deseo que queme mi interior, cambia todo lo que soy. Ay. Quiero hacer lo que siento, mi corazón vive solo para ti. Te necesito y me quiero entregar, no encuentro otra razón para existir. Quiero volar como el águila. Vos escuchar que tu mano toma. Quiero dejar mis cargas atrás. Ayuda a mi fe. Quiero tocar. Quiero volar. ¿A dónde tú estás? Quiero volar como el águila. Vos escuchar y tu mano toma. Quiero dejar mis cargas atrás. Ayuda a mi fe, te quiero tocar. Quiero volar como el águila. Vos escuchar y tu mano tomar. Quiero dejar mis cargas atrás.